Viernes 30 de junio, para estudiar y meditar sobre la relación entre la conversión personal y la Iglesia, lee Elena de White en Testimonios para la Iglesia, comillas, Independencia Individual, cierre de comillas, en el tomo 3, páginas 473 a la 477, para un mapa muy útil de la vida temprana de Pablo y comentarios sobre su conversión, ver el comentario bíblico adventista tomo 6, páginas 226 a la 233. Comillas, Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y su preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a lo que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre inminente se une al adversario, no solamente se pierde sus servicios, sino también aquellos a quienes se les une obtiene una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, páginas 102 y 103. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué lección podemos aprender del hecho de que algunos de los oponentes más feroces eran compatriotas judíos que creían en Jesús? 2. ¿De qué manera puedes defender asuntos de principios religiosos y al mismo tiempo asegurarte de no estar luchando contra Dios? Resumen. El encuentro de Saulo con el Jesús resucitado de camino a Damasco fue el momento definitorio de su vida y de la historia de la iglesia primitiva. Dios cambió a quien había sido perseguidor de la iglesia y los transformó en su apóstol escogido para llevar el evangelio al mundo gentil. Sin embargo, el hecho de que Pablo introdujera a los gentiles a la iglesia solo por fe resultó ser un concepto difícil de aceptar para algunos dentro de la iglesia. Esto es un poderoso ejemplo de cómo los preconceptos y el prejuicio pueden estorbar nuestra misión.